Apaguen los celulares y presten atención. A partir de este momento comienza Infierno Grande en vivo. 3, 2, 1. We'll be right back. estamos junto a Naranja Mors. Ellos son Bruno, Juan Pedro, Agustín y Agustín. Gracias por haber venido, chicos. ¿Cómo les va? Muy bien, muchísimas gracias por habernos invitado. No, la verdad, contentísimo de estar acá. Muy buena onda, siempre escuchamos la radio. Muy copada. Che, bueno, es una banda relativamente nueva. Arrancaron en el 2006, ¿verdad? Así es, 2006. Veníamos tocando de antes con ellos, más o menos. Hacía como 4 o 5 años en otra banda. Sí. Pero, bueno, esto se armó hace 2 años, 3 años. Son, decíamos recién, son todos de Guanet. Hay dos hermanos dentro del grupo. Teclado y guitarra. Y siempre fueron de escuchar así rock sesentoso. Digo. No, de hecho venimos de influencia. Empezamos con el punk, las primeras bandas que teníamos. Sí. Hace 8 años aproximadamente. Y después fuimos buscando otras cosas. Y nos empezamos a encontrar con bandas de afuera, viste. Las bandas de los 70. De los 60, más. De los 60, sí. Doors, Hendrix. Me gusta mucho. Y eso es algo que se consensúa cuando o al menos ustedes, cuando armaron la banda, hubo una idea y se habló del sonido que querían conseguir, o se juntaron a tocar y empezó a salir esto, ¿no? Y al principio estaba la idea, ¿no? Pero obviamente que en el momento que empezamos, enganchamos el micrófono en un inodoro, en una caña de pescar, el inodoro, intentar sonar con algo medio sesentero era imposible. Y empezamos, ¿no? Intentamos tocar un par de temas de Hendrix, no sabes la cara que me miraban esto. Bueno, pues dijimos, vamos a meter el teclado, ¿no? Tocaba el teclado, ¿viste? Le vamos a dar una onda un poco más purple, ¿no? Con los sonidos. Claro. Y bueno, y ahí cuando nos juntamos los cuatro, ya con el teclado, tenía una onda sesentera. Y de a poco fuimos armándonos, ¿no? Para conseguir equipos de la época. Claro. Ah, bueno, hay un laburo de búsqueda de equipos para lograr sí, el sonido. Bastante, sí, bastante. Se necesita inversión para... Se necesita una inversión. Y ensayar todo el día también, porque si no... No tocan solos tampoco, ¿no? Tienen un primer disco. Allá habían grabado un simple y un EP de dos canciones. Sí, habíamos hecho, ¿no?, una grabación muy casera. La hicimos en la casa de los chicos. Antes vivían juntos, ahí en Gonet. Hicimos una grabación... Creímos que podíamos llegar a lograr un sonido que estábamos buscando, pero la verdad que nos encontramos con otra realidad. O sea, estábamos mucho tiempo buscando la toma justa, y en realidad no era la toma lo que no sonaba, sino el sonido en sí, el sonido que llegaba a la computadora. Y bueno, en eso fue que cuando estábamos en medio de intentar de hacer todo eso, intentamos buscar, bueno, compramos otro redoblante a ver si es esto, y yo que empezamos a buscar cosas, ¿viste? Y de repente, bueno, nos ve Serra tocar, es el que terminamos el disco con quien lo hicimos, y un conocido le dice, che, están grabando, me gustó, no sé qué, nos llama por teléfono, che, tengo un estudio, vénganse a verlo a ver. Caímos y bueno, nos dejó pasmado. Es genial, los estudios Hollywood, ¿no? En Bauhaus. Bauhaus. Claro, ahí sí. Hicimos el otro single. Primero grabamos dos temas caseros, grabamos ahí porque al principio es mal, dijimos... Onda, no sé qué onda. Y nos dijo, queríamos seguir independientes, todo casero, y hasta que en uno nos dijo... Un tema grave. ¿Por qué no vienen a probar un tema? Y no terminamos de grabar las baterías, que ya estábamos pensando cuándo íbamos a grabar el disco. Le metió válvula. Entre lo que tocábamos y lo que se graba, le metió válvula. O sea, no, de las preguntas en respuestas, el disco. Primer disco de la banda que van a estar presentando este viernes, y que están presentando acá de alguna manera en Infierno Grande, así que... Muchachos, ¿los seguimos escuchando? Bueno, transición. Dale. Seguimos escuchando a Naranja Morse. Pensaba recién, mucha psicodelia hay en los temas y en el disco, y hay como concepto detrás de todo eso, ¿no? Del disco sí hay concepto. En sí el nombre, bueno, es el nombre de uno de los temas, sí. Pero también es porque abarca un poco todo, ¿no? Es, ¿no? El nombre de la banda, lo que fue el primer tema que armamos también, que fue El Océano, las preguntas sin respuesta. Nos parecía que también le daba una atmósfera el nombre, que ya viste antes de ponerlo, te tira un poco de qué va, ¿no? Sí. ¿Y los temas salen en ensayos o los componen de a uno y los traen y los laburan después? ¿O sale mucho de zapada y hay cosas que sí, los temas tienen partes, ¿no? Que arma alguno de nosotros y después, igual la decisión final es por eso, es como el ensayo, sale entre todos. Siempre uno cuando arma un tema que va cambiando, bate cualquiera, si no tiene otro que le pone los puntos, no, esto es una cagada, no, nada. Claro, hay democracia. Y sí, porque sí, si no sí. Es imposible. Y aparte, todas las ideas que llegan a la sala, cada uno con un riff y dice, bueno, este es así. Y el otro empieza a decir, y si a la batería le hacemos tal cosa, y si acá le metemos un corte, entonces la idea original se pierde enseguida y pasa a ser una idea ya del grupo. Claro. Y algo llamativo por ahí de la banda es que las letras, la voz es como un instrumento más, tal vez, no es quizás lo más importante del tema, ¿no? Y si cantamos así, lo más importante no podía ser. Pero sí, tiene un lugar, como si fuera un instrumento que aparece cada tanto. Por una cuestión de virtuosismo, decís vos. Es muy necesario. Claro. O sea, si no, elegimos, no, mira. ¿Cuántos temas pasa que le metemos la voz y lo cagamos? Entonces de a poquito ahí lo metemos donde no cagamos tanto. Claro, son una banda en donde no hay un cantante nato. ¿A eso te referís tal vez? Sí, tal cual. Alguien tenía que hacerse cargo y bueno, entre la batería y la guitarra se manejan y se reparten el asunto. Intentamos de hacer una voz entre los dos, ¿viste? Claro. Bueno, ¿qué vamos a seguir escuchando? Tenemos tiempo, así que... ¿Surfeando quieran? Los quiero ustedes. Seguimos escuchando. Un tema del disco. Naranja Morse. Yeah. Naranja Mors suena en vivo en Infierno Grande. Bueno, muchachos, tienen disco nuevo. ¿Cuál es el plan? Tocarlo lo más que se pueda, ¿no? Sí. ¿Para este 2009? Sí. Sí, de hecho ya tenemos varios temas nuevos y ya estamos pensando más cerca de fin de año grabar otro disco. Igual estamos obviamente tocando los temas del disco. Sí. Ahora el próximo viernes en el ayuntamiento. Y también vamos a estar tocando temas nuevos. Bien, bueno, para la gente que quiera conseguir el disco, ¿dónde lo puede hacer? Y puede ir a comprarlo. ¿Dónde? Y tener el disco o bajárselo gratis de la página. ¿Está gratis en la página? Sí, está gratis. Todo lo que hacemos, música, videos, está todo gratis para bajar, siempre en la página. Y el que quiera tener el disco, en el CD. Digo, el arte está bueno, la caja está buena y vale la pena. Lo puede comprar en Zenon o en Litchi. También están las preventas de la fecha ahí. En el puesto de Bellas Artes también se puede conseguir. Sí. Bien. El puestito de libros. Bueno, este viernes 17 de abril van a estar en el Ayuntamiento 1:47 a las 12 de la noche junto a Face Cream presentando. Tenemos dos entradas para regalar, así que pueden llamar al 422-5939 o al 489-215. Chicos, muchas gracias por haber venido. Un gusto. Y bueno, nos vamos escuchando un tema más. El tema que escuchaste fue interpretado en vivo. Infierno Grande. Canciones hechas en casa.